Buenas tardes, gente. Buenas tardes, Nuevo Alberdi. Buenas tardes, Rosario. Buenas tardes, mundo. Buen mediodía, Tony. Ahí va. Buen mediodía, Mónica. Por fin aprendiste cómo me gusta saludar. Sí, sí. Buen mediodía, Mónica. Buen mediodía, Jessica. Buen mediodía a todos los que están ahí dando vueltas en esto que es Radio Rebelde, arrancando la transmisión de aquí ahora. Número, no sé, un montón. No, es lo de menos también. Che, Moni, tenemos un programa... Movido, intenso. Lleno de un montón de cosas. Hola Karen, sí. Hola hola Jessy también, que está operando controles del otro lado del vidrio. Jessy y algo más. Bueno, operando. Linda editorial, Mónica, ¿eh? Linda editorial. ¿Te gustó? Me gustó porque lo estuvimos discutiendo en la escuela ayer, bastante, hasta altas horas de la noche nos quedamos discutiendo cómo habían sido las elecciones. Estuvimos hablando bastante con los compañeros estudiantes, con los compañeros docentes ahí en la ética. Y es un tema que en este momento se está dando, creo que en la mayoría de las mesas, de los bares, donde se junta un par de personas, no se habla otra cosa de lo que fueron las elecciones. Sí, ¿a quién votaste? Sí, sí, sí. ¿O no voté? Sí, sí, hubo resultados inesperados, hubo resultados esperados. Sorprendentes, hubo muchos. También. Me da vergüenza. También. Lo que hicimos ayer, básicamente, y creo que un poco responde la ira de la compañera en esa editorial, plasmada en hermosas palabras, pero con un fuerte contenido de enojo, quizá, tiene que ver con que ayer en la escuela estuvimos analizando con los profes de ética, nos plantearon un ejercicio que nos pareció muy interesante, que tenía que ver con analizar un poco cómo había sido los resultados electorales, digamos, los números, los guarismos, como se dice cuando cada vez que hay un acto eleccionario. Hay palabras que se usan solamente cuando hay un acto electoral. Si no, nunca jamás la usamos, las guardamos en los placares. Pero bueno, esos números, pero particularmente, o sea, los números de las elecciones generales los sabíamos todos, pero se tomaron el trabajo de analizar un poco cómo había estado en las mesas de Nuevo Alberdi. Sí, sí, sí, eso es lo más, o sea, lo más sorprendente y quizá lo más doloroso, no sé, es una mezcla de dolor y de impotencia y de no saber qué es lo que está pensando la gente cuando pone su voto y que no le da, me parece, ¿no? Capaz que no, pero quizás estoy siendo muy dura, pero me parece que no estamos pensando, no estamos analizando a quién le estamos dando el destino de nuestras vidas. Por más allá de que uno tenga que trabajar, y si no trabajo, no como, no pasa solamente por ahí. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dijo en la editorial, salvo con una cosa. ¿Qué? Yo creo que el destino de todos nosotros está en nuestras manos. Sí, por eso mismo. No es menor quien gobierne, no es menor. Por eso no le podemos dar ese voto a cualquiera. Exactamente, yo estoy de acuerdo. A eso perfecto. Me refiero, ¿no? Perfecto, yo creo que el destino final y el horizonte que tenemos que construir colectivamente entre todas y todos está específicamente en las manos de todos y cada uno de nosotros. Sí. Después, esto que vos decís es totalmente real, digamos. Mientras construimos ese movimiento, mientras prefiguramos Ciudad Futura, por ejemplo, necesitamos... ser muy cuidadosos con quienes están ocupando los cargos del Estado, digamos, quiénes son los gobiernos que van ocupando cada uno de los diferentes niveles del Estado, porque sabemos que no es lo mismo construir en algunas ocasiones que en otras, digamos, no es lo mismo quien esté allá arriba, y creo que a eso se refería la editorial de Mónica, brillante editorial de Mónica, como todos los sábados nos tiene acostumbrados. Mónica, tenemos para hoy un montón de cosas. Vamos a empezar... con las noticias del territorio insurgente, como siempre, tenemos varias novedades hoy. Se empezó a construir esto que veníamos adelantando, el vivero, digamos, estos jóvenes, un grupo muy grande de jóvenes de acá del territorio, se empezó a organizar, empezó a trabajar en esta idea del vivero, de cría de aves y demás. Y hoy nos van a estar contando. Una posibilidad laboral, una posibilidad de trabajo. Totalmente. Y de desemprendimiento de jóvenes. Exactamente. Vamos a estar recordando, Mónica, ¿te acordás que el sábado pasado nos cayó justo, 21 de mayo, el sábado pasado? Hoy, a una semana después, vamos a estar rememorando un poco lo que fue esa invitación que te hacíamos el sábado pasado al aire, que tenía que ver con encontrarnos otra vez a reflexionar sobre esta fecha tan importante y tan significativa para el barrio, decíamos, donde nace la dignidad rebelde. Y bueno, el encuentro estuvo muy lindo, digamos, estuvo muy muy intenso ese encuentro, y creo que la compañera productora, Yelén Coduri, nos ha trabajado en algunos audios, en algunos fragmentos de ese momento, así que lo vamos a estar compartiendo con todas y todos los compañeros que nos estén escuchando. ¿Qué más? Tenemos visitas. Tenemos visitas muy importantes. Ahora los vamos a estar presentando. Están aquí, están aquí ahora, están acá en las estudios. Salas, a ver cómo podemos decir, en el Zoom, en el espacio de usos múltiples de Radio Rebelde, que está por allá adelante. Pero cocina, comedor, Zoom, es todo. Es el living de un compañero también, es un montón de cosas, pero bueno, ese nosotros lo llamamos un espacio de usos múltiples, humildemente. También tenemos, Mónica, la noticia de la semana. ¿Cuál será? ¿Noticia de la semana? La noticia de la semana. Las elecciones, sí, lo que estuviste trabajando. De todas formas, vamos a estar charlando un poco, no sé si habrá algún audio o no, pero con lo que está pasando en España, viene muy interesante. Sí, sí, sí. El domingo pasado tuvimos una... ¿Fue el domingo pasado? Sí. Tuvimos una transmisión especial de Radio Rebelde desde la Central Rebelde, Avellaneda 1285, donde se hizo un hermoso programa que algunos fueron, algunos otros no fueron, pero que estuvo muy interesante porque no solo se analizó, digamos, el proceso electoral que se iba dando en ese momento, digamos, con una mirada totalmente crítica, la del movimiento, planteando cuál era la postura del movimiento, ¿no?, ante las elecciones internas abiertas y obligatorias, con lo cual no estábamos de acuerdo, ya lo expresamos un montón de veces, pero bueno, debe haber seguramente algunos fragmentos también del programa del domingo, y tuvimos comunicaciones muy interesantes con compañeros de España, nos pusimos en comunicación vía Skype. Ah, bueno. Cada vez pronuncio mejor el inglés. Con compañeros de la CAMP en Puerta del Sol, en Madrid, en la capital del país español, y con los compañeros de Barcelona, que si nos llegan a escuchar nos matan porque es Cataluña, digamos. Estuvimos con los compañeros que están acampando también allí en las plazas de Cataluña, y también de Valencia. O sea, tuvimos una comunicación ahí muy interesante con muchos compañeros españoles que están ocupando el espacio público, como ellos nos decían, ocupando esas plazas en un proceso muy interesante, asambleario, donde empiezan a salir no solo consignas muy interesantes y muy mayofrancesistas en algún sentido, digamos, que son muy, muy, muy interesantes, frases muy, consignas muy, muy fuertes, digamos, que movilizan, y además empiezan a salir, que es lo más interesante seguramente, una especie de puntos programáticos o puntos de común acuerdo que son realmente muy interesantes. Tenemos algunos de los puntos para poder trabajar. ¿Te acordás, Mónica, el programa pasado lo estuvimos laburando? Pero muy interesante, una movida bastante asamblearia, bastante popular y bastante orgánica también empieza a aparecer, digamos. Así que vamos a ver en qué termina todo eso. Y una de estas consignas que te decía, muy copadas, tiene que ver con esto, que se empiezan a preguntar, ¿y cómo va a terminar todo esto? Y un compañero español preguntó, y bueno, ¿queremos que termine en realidad? Yo creo que no, capaz que muchos quieren que eso no termine nunca. Bueno. Pero bueno, me fui como me voy siempre. Mónica, vos me tenés que patear abajo de la mesa, esto no avanza. Está buena la introducción y la explicación. Ahí está, mirá, breve. Esto me pasa por no ver la grilla antes de salir al aire, pero justamente, mirá qué coincidencia. En América Nuestra, la dignidad de un continente, vamos a estar trabajando sobre los indignados en España. Bien, si llegamos. ¿Eh? Si llegamos. Sí, yo calculo que sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a un tema musical. Y volvemos con los invitados para que los presente usted. Y a ver. Atención. Atención a todos los oyentes de Radio Rebelde, atención a todos los oyentes de aquí ahora, porque se ha rumoreado mucho, se ha hablado mucho, se ha criticado mucho la salida de un personaje de este programa, un personaje que nosotros, creo yo, llevamos a la fama, llevamos al estrellato, inventamos un personaje que hoy no está más en este programa y se encarga desde otros programas de acusarnos de censura y de un montón de cosas. Hoy va a estar acá, en el piso, para darle un derecho a réplica y además para charlar con los compañeros de Movimiento Popular La Dignidad. Vamos a un tema musical y seguimos con más aquí ahora por la 90.5 Radio Rebelde. Pará, no vamos nada. Para comunicarte, Mónica, con este programa. Podés comunicarte con nosotros al 155-426-163, 155-426-163. Manda tu mensajito, comunicate con nosotros y charlamos juntos. Y vía Facebook también, ¿no? Bueno.

yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara. Bueno, y estamos aquí. Ah, perdón, discúlpenme. Bueno, seguimos con esto que es aquí ahora. Ya se empieza a evidenciar quién es la presencia de la que hablábamos. En clave enigmática hace un rato lo tenemos al señor, a una creación nuestra, una creación de este programa que bueno, que ahora nos ha abandonado, empieza a subir en la grilla, parece que los programas de la tarde son más prestigiosos, a subir, sí, en términos de horarios, claramente cronológico el subir, porque va más tarde, pero bueno, entonces lo tenemos con nosotros a Alejandro Gelfuso, pero eso es lo menor. Porque también nos acompañan, y los tenemos acá en el estudio, y es un honor, tanto para el territorio como para esta radio, recibirlos a los compañeros del Movimiento Popular La Dignidad, que vienen construyendo en Capital Federal, y ahora nos van a estar contando en qué lugares, precisamente. Y son un poco, les decíamos ayer, en un encuentro que tuvimos en la Escuela del Territorio Insurgente Camino Andado, un poco los que nos dieron fuerza y el ánimo necesario, y muchos seguramente también escritos y documentos demás que nos sirvieron a la hora de pensar esa escuela y de tomar el coraje para ponerla a andar. Nos acompañan el compañero Pepe y el compañero Hernán, y bueno, los dejamos con Alejandro, que va a ser un poco las veces no voy a ser de entrevistador. Creo que quien está a cargo del programa se va a hacer cargo también de los entrevistados que tiene, de la audiencia y demás. Yo lo único que quiero decir, como derecho a réplica, es que, bueno, yo lo tomo como un crecimiento personal a todo lo que pasó. Bájame un poco la cortina, ahí está, quiero tener en silencio. Yo creo que los medios construyen, ¿no?, una opinión y los medios son fundamentales para la democracia. Y como tal, yo he decidido también abrirme a otros espacios, seguir mi carrera personal, como hacen los músicos cuando se separan de una banda y hacen su carrera como solistas. Y bueno, y me tocó estar en la mezcla. Este año también sentí quizá en su momento que se me relegó. ¿Se puede decir la mezcla en este programa? ¿Se puede hablar de otros programas o no? ¿Está permitido? No. Bueno, y bueno, no, yo solamente quería decir eso porque me he sentido, digamos, un poco denostado en algunos otros programas de aquí ahora donde me han comentado que se venía hablando mal. Quiero mandarle un saludo al compañero Escobar que me han comentado que reivindicó mi presencia en este programa, así que quería enviarle un saludo personal. Bueno, Tony, todo tuyo. Bueno, acá lo tenés, Manuel. Espero que estés escuchando este programa. Esto es una sorpresa y un regalo especial para vos. Bueno, ahora sí, hablando un poco en serio, digamos, tenemos acá, como decíamos antes, a los compañeros del Movimiento Popular La Dignidad. Bueno, el compañero Pepe, no sé si se quiere presentar en los micrófonos de Radio Rebel. Cómo no, bueno, buen día para todos. Antes que nada, un saludo, compañero, a este territorio insurgente, a los compañeros del Movimiento Giros, a esta radio, y a todos los compañeros que nos han recibido, los compañeros de la escuela que nos han recibido ayer con mucha calidez. Y bueno, comentarles un poco por qué estamos aquí. Nosotros somos del Movimiento Popular La Dignidad, de Capital Federal, que venimos construyendo un proyecto político y social, digamos, que entendemos que tiene mucho que ver con lo que también están haciendo aquí los compañeros de Giros. Y bueno, y vinimos a conocer su experiencia, a que aceptamos el convite que nos hicieron a venir y a conocer un poco qué es lo que están haciendo y a contar también un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros, cuál es nuestro trabajo. Y en realidad, bueno, yo formo parte más que nada del espacio más de salud del Movimiento Popular La Dignidad. En este caso, lo que venimos realizando hace un tiempito hemos construido un centro de salud autónomo ahí en el barrio de Bajo Flores, en donde estamos pensando cuál es nuestra salud, estamos discutiendo con los compañeros y las compañeras, los vecinos y las vecinas, cuál es la salud que queremos y cómo la queremos construir. Y en ese camino, bueno, nos hemos venido formando entre todos, como promotores y promotoras de la salud, hemos estado atendiendo a los niños del barrio, y bueno, hemos ahora hace poquito con un grupo de compañeros bioquímicos desarrollado un laboratorio popular, como le llamamos nosotros, en donde se va a realizar el diagnóstico de la tuberculosis, una enfermedad que afecta a las comunidades más olvidadas, más postergadas, sobre todo. Y bueno, y ahí vamos a encarar eso que muchas veces parece imposible, que es que el barrio tome en sus manos el problema de la salud, sus problemas de salud, de enfermedad, y empezar a construir y a solucionar esos problemas. En este sentido, Pepe, y ya para ir anunciándolo y para que los compañeros del territorio lo vayan sabiendo, ayer, bueno, Pepe nos contaba un poco esto, ¿no?, en la escuela allá atrás, en la ética, digamos, en el bachillerato, y salió la moción de algunos compañeros y compañeras de ahí, de estudiantes de la escuela, de hacer una jornada, ¿no? ¿No es así, Pepe? Sí, no, nos medio que nos comprometieron, sí, sí, sí. Así que no, bueno, no tuvieron mucha opción. Aceptamos el desafío, así que esta tarde, a las 2 de la tarde, con esto extendemos la invitación a todos los vecinos y vecinas de acá del territorio insurgente, que bueno, que se vengan, vamos a estar haciendo un pequeño curso que va a durar un tiempito, 2 horitas, acerca de primeros auxilios y bueno, y cómo enfrentar de manera colectiva y organizado las emergencias en los barrios. Así que va a estar bueno porque bueno, es una herramienta que creo que todos tenemos que aprender. No solamente los que son médicos o trabajadores de la salud, sino que también tenemos que romper con esa idea de que la salud solamente la pueden construir y la pueden gestionar los trabajadores y trabajadoras de la salud, sino que los vecinos de los barrios pueden también aprender y ayudar a mejorar las condiciones de salud de sus barrios. Uh-huh. Así que los invitamos, reitero, los invitamos a sí, todos. Totalmente. Ahora a la tarde, a las 2 de la tarde, en la escuela Camino Andado, y bueno, los esperamos. Dale, sí, de una. Ahí estuvimos hablando con algunos vecinos cuando venía entrando acá por el barrio y les iba contando y se iban prendiendo, porque realmente es una linda oportunidad para empezar a, como dice Pepe, a tomar esto del derecho a la salud y la salud en definitiva en nuestras manos. Lo tenemos también a Hernán Oviña, un compañero también que conocimos hace algún tiempito, es por ahí quien también nos fuimos conociendo el Movimiento Popular La Dignidad a través de él. ¿Cómo andas, Hernán? Buen mediodía, buenas tardes, ¿cómo se llama? Bien, muy bien, también muy contento, como contaba Pepe, por venir, bueno, por fin, por conocer un poco el territorio. Habíamos estado juntos y compartido varias experiencias y momentos lindos anteriormente, incluido el último congreso de Giro, pero no había tenido todavía la oportunidad de acercarme acá a Nuevo Alberdi, así que, bueno, muy contento de estar y de conocer las experiencias de ética, de la radio, ¿no? De Casamblea, de los diferentes espacios, bueno, que están construyendo acá, así que ahí. Sabemos, Hernán, que, bueno, incluso sabemos y seguramente sabemos mal, porque nos enteramos a través de los grandes medios de comunicación, que el movimiento, digamos, viene desarrollando junto con otras organizaciones, ahora nos estarás contando un poco, una lucha que nosotros consideramos muy hermana, la nuestra, digamos, sobre todo en estos últimos tiempos que se está desarrollando un acampe en la 9 de julio, ¿verdad? Ahí en la Casa Rosada sería. Sería no. el Instituto de la Vivienda. Perdón, ahí ahora me acordé. El Instituto de la Vivienda de Capital Federal, justamente con un reclamo, con una reivindicación que tiene que ver con esto de la vivienda digna, digamos, con esto del colapso habitacional también que se vive en las grandes ciudades. No sé si nos querés contar un poquito eso, sobre todo por esto que decimos, esto sale mucho en los medios, pero generalmente sale muy criminalizada la protesta social o criminalizados los compañeros que allí están acampando. A nosotros nos pasa porque también acampamos bastante a menudo, entonces queríamos conocer un poquito más desde adentro ese proceso. Sí, es un proceso muy interesante porque vecinos y vecinas, junto con organizaciones y cooperativas de la capital federal, tomaron la iniciativa de realizar un acampe, ya desde hace varias semanas, frente al Instituto de la Vivienda, de lo que es el gobierno de la ciudad, de una especie de municipio, ¿no?, que desde hace muchos años está gestionado por Macri, un personaje bastante siniestro que está degradando, ¿no?, la salud, la educación, el problema habitacional en general. Es decir, perjudicando en buena medida a gran parte de lo que es la población más marginada de la ciudad de Buenos Aires. Y luego del conflicto del indoamericano, un conflicto que se cobró varias vidas de hermanos y hermanas y que no generó ningún tipo de solución, es decir, en los grandes medios de comunicación se mostró una especie de solución del conflicto, que era un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de comprometerse, ¿no?, de manera conjunta a resolver el problema habitacional, crear viviendas para los afectados directos, ¿no?, y los involucrados en ese conflicto, y la realidad es que no se resolvió absolutamente nada. Hasta el día de hoy no hay una solución sustantiva para quienes participaron de ese proceso de la toma del indoamericano, y frente a esa inoperancia, frente a esa desidia del gobierno nacional y sobre todo el gobierno de la ciudad, se decide realizar un acampe, al principio en una plazoleta frente al Instituto de la Vivienda, que es el responsable directo, uno de los responsables, y esto ya se está realizando desde hace 4 semanas, y el día de ayer, frente a la ausencia de una respuesta, lo que se realizó es un acampe directamente en la 9 de julio, es decir, en la avenida principal, ¿no?, que es muy conocida porque está a pocos metros del obelisco, frente a la amenaza de una represión. Bueno, igual de todas maneras se pudo resistir y sí se logró un principio de reunión para este lunes para intentar generar una solución. Lo que es importante aclarar es que no se está peleando solamente por viviendas para las organizaciones, movimientos y cooperativas que participan de esta campe, sino que se está haciendo una denuncia política de que se tiene que declarar la emergencia habitacional, se tiene que dar una solución real donde tenga un protagonismo las cooperativas de vivienda, se puedan plantear planes de urbanización de las villas, realmente puedan participar los vecinos y vecinas, ¿no? En todo ese proceso de resolución de lo que es el colapso habitacional. Y en ese sentido no basta con una solución individual para algunas de las organizaciones, porque también el gobierno de la ciudad apela a fragmentar la lucha, tratando de dar soluciones individuales o parciales, y nos parece que se tiene que dar una respuesta colectiva y definitiva al problema de la vivienda. Por eso también nos sentimos hermanados con el conflicto que estuvieron viviendo y que todavía sigue latente acá en el territorio insurgente en torno a el problema de los barrios privados, ¿no? También estamos sufriendo la privatización de los espacios públicos en la ciudad de Buenos Aires, no solo con el enrejado de plazas, ¿no? Y la instalación de garitas policiales, sino también con lo que están sufriendo muchos hermanos y hermanas, fundamentalmente en las villas de emergencia, donde se subalquilan piezas a precios siderales, y se está desvirtuando un poco lo que era el espacio más comunitario, colectivo, la identidad villera, ¿no? Ayer charlaba un poco de eso. Y bueno, frente a eso también tenemos que tratar de pelear y de recuperar una identidad en los barrios, y que no se generen estas lógicas de privatización también de la vivienda frente a los más vulnerados, ¿no? Que son aquellos que quizás no pueden ni siquiera alquilar una habitación en estos barrios periféricos. Una preguntita por ahí desde el interior, todo lo que sabemos y conocemos es a través de la televisión, y mucha gente por ahí conoce lo que es el macrismo, lo que es Macri y la manera que tiene de gobernar a través de esos medios de comunicación, y por ahí la gente lo que piensa es, por ejemplo, cuando subió Macri y lo que está pensando en este momento con el candidato que tenemos acá en Santa Fe, es que como es gente que es gente de plata, que es gente que no tiene necesidad de robar porque tiene mucha plata, porque tiene popularidad, la gente piensa que van a hacer una buena gobernación, una buena intendencia o lo que sea, que los cargos que asuman. Y por ahí no conocemos o no sabemos la otra parte, ¿no? Lo que se sufre o qué cosas realmente están haciendo, por ejemplo, Macri desde su lugar, qué cosas están haciendo o para quién está gobernando realmente dentro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Macri gobierna básicamente para los que son como él, digamos, ¿no? Ahí a veces pasa que en la política, digamos, en la politiquería, esta política de mentira, esta política de porquería, nunca se ve esto de que los políticos se parezcan a los compañeros, digamos, ¿no? Que quizás se fue dando en otros espacios. Como Macri se parece a los empresarios, de hecho Macri es un empresario, es hijo, aparte es un empresario torpe, digamos, ¿no? Porque digamos, su padre es el que fue un empresario que hizo dinero y él se quiso subir a eso. Con respecto a su gestión, digamos, es decir, a lo que significa la gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires, nosotros creemos que significa eso que pensamos que tenemos que superar, que es el neoliberalismo, digamos, toda una serie de formas de entender el mundo, de ver la vida, que son altamente violentas, altamente mercantiles, y que ponen el dinero por sobre las personas. Y eso se expresó en muchas cuestiones bien concretas. Por ejemplo, Macri creó en la ciudad de Buenos Aires lo que se llamó USEP, que significaba, Unidad de Control del Espacio Público, que fue un grupo básicamente parapolicial, ¿no? Fue un grupo de barrabravas, digamos, de barrabravas de clubes de fútbol que formaban parte de los ministerios públicos y que los organizaron para salir a golpear y a reprimir de manera subrepticia, de manera clandestina, sin estar identificados, a las personas que estaban en situación de calle. Entonces, eso como parámetro, digamos, eso casi es como el ejemplo más burdo, ¿no? Un gobierno que organiza una fuerza de represión paralela a la policía y sale a golpear a la gente que duerme en una plaza, cuyo crimen es dormir en una plaza, ¿no? Además de que estuvieron involucrados en todo lo que fue la política de desalojos y demás. Recién Hernán contaba un poco acerca del colapso habitacional. El colapso habitacional es un problema estructural de la ciudad de Buenos Aires, pero el macrismo, como gestión, como gobierno, lo vino a profundizar. Porque básicamente la política de vivienda del macrismo es una política de no vivienda. Es una política de desalojos masivos, por un lado. Se hicieron, desde que inició el gobierno de Macri, muchísimos desalojos. Se duplicó la cantidad de gente en situación de calle. Eso sumado a la represión parapolicial, Y además se desarticuló ese lugar donde nosotros estamos acampando en este momento, el Instituto de Vivienda de la Ciudad. Hoy maneja un presupuesto de 110 millones de pesos, que parece mucho para muchos de nosotros que ganamos, por ejemplo, poquito dinero, pero a la hora de administrar eso, ese presupuesto alcanza solamente para pagar los salarios de las personas que trabajan en el Instituto de la Vivienda. Con lo cual, digamos, ¿cómo pensamos que con ese dinero se puede construir vivienda? Eso además sumado, por ejemplo, en términos de vivienda, que a principio de año se votó la emergencia habitacional, es decir, los legisladores la votaron porque la situación era insostenible y el propio Macri la vetó, esa emergencia. Con lo cual ahí tenemos más o menos el panorama. En política de salud, que quizás es mi caso, nada, se ve un avasallamiento, digamos, un desfinanciamiento. De hecho, se pensó en cerrar los dos hospitales neuropsiquiátricos más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, como son el Hospital Borda y el Hospital Moyano, cerrarlos. Con un pretexto de que en realidad los locos los iban a sacar afuera, los iban a poner en mejores condiciones, y en realidad lo que iban a hacer era un fantástico negocio inmobiliario, porque son terrenos, o sea, son casi 4 hectáreas. Encontrar 4 hectáreas vacías en Buenos Aires es un hallazgo, ¿no? Quizás se puede agregar que en el plano educativo habrá llegado la información, los estudiantes secundarios estuvieron muy movilizados ocupando durante semanas enteras buena parte de las escuelas, producto de también, o sea, la situación digamos, habitacional en el sentido de la infraestructura, el deterioro de la infraestructura de buena parte de las escuelas de la ciudad, ¿no? Se caía la mampostería, había peligros de derrumbe, había muchas, hay incluso hoy en día muchas escuelas sin gas, ¿no? Esa es la situación a nivel educativo, ¿no? Es una situación en donde los propios estudiantes, la comunidad, es decir, su familia, sus padres, madres, con acompañamiento también de los maestros, de los docentes secundarios y terciarios, tuvieron que llegar a una medida extrema como es ocupar las escuelas y movilizarse permanentemente a jefatura de gobierno para que tengan una respuesta, ¿no? Y solo después de largas movilizaciones, incluso de ocupación de varios edificios públicos, llegaron a tener una respuesta y lograron un mejoramiento parcial, de todas maneras, de las instalaciones. Pero el deterioro de la salud, tanto en el plano salarial como en el plano de la infraestructura general de las escuelas, es terrible, ¿no? Como se fue agudizando durante los últimos años, producto de esta desidia, de este tipo de gestión del macrismo y del PRO, hay que decirlo, hay que ser bien claro en esto, que no es solo Macri como figura y referencia, sino que es una política general que intentan nacionalizar, y por eso a nosotros nos preocupa muchísimo los resultados de la interna abierta y cómo un personaje como Miguel del Cel, que a veces parece simpático, ¿no?, como comediante, en realidad está directamente vinculado a lo que son las políticas de Macri, ¿no?, y del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, que implican, como mencionaba Pepe, un deterioro de la vivienda, un deterioro de la salud, un deterioro de la educación, como yo recién contaba, y en paralelo un enriquecimiento de un montón de grupos económicos, al calor, por ejemplo, de negociados, ¿no? Ya hay varias denuncias de negociados, en el caso de lo que es la Corporación Sur, ¿no? Es una corporación que en realidad es una entidad público-privada que se dedica sobre todo a gestionar y a convertir en mercancía, en un gran negocio, espacios públicos de la periferia del sur de Buenos Aires, ¿no? Y uno puede ver lo que fue la construcción de Puerto Madero, que es el barrio hoy por hoy más rico en términos de especulación inmobiliaria de todo el país, algo que se está queriendo empezar a hacer acá, ¿no?, en zona norte, que es justamente la construcción de un barrio privado donde no pueden acceder al río, a la costanera, a los sectores populares, porque está la prefectura, ¿no?, y segrega de acuerdo a tu test, ¿no?, o a tu color de piel, si podés circular o no por ahí, y es un barrio totalmente privatizado, que es un barrio para empresarios, para artistas, para políticos, ¿no?, y... Claro, incluso las oficinas de Néstor Kirchner están ahí, de varios funcionarios nacionales se ubican allí, y es un barrio construido a espaldas de los sectores populares, ¿no? Es un barrio de especulación inmobiliaria que creció muchísimo al calor de la gestión macrista, gestión que, hay que decirlo, reivindica a un funcionario, a un interventor de la dictadura militar, como fue Cacciatore, fue el intendente de la dictadura militar, que tuvo una frase célebre, ¿no?, que es merecer la ciudad, ¿no? Cacciatore durante la dictadura dijo: no cualquiera puede vivir en la ciudad, hay que merecer vivir en ella. Y con esa frase lo que estaba planteando era que los sectores populares que vivían en villas, en inquilinatos, en barrios periféricos, como puede ser Nuevo Alberdi, debían ser expulsados hacia el conurbano o hacia sus respectivas provincias. ¿Por qué? Y porque la ciudad debía ser construida al servicio de los sectores más ricos, concentrados, ¿no? Y bueno, en continuidad con ese personaje siniestro que fue Cacciatore, ¿no? Que tapió Villa Miseria, que construyó autopistas que quedaron inconclusas, que desalojó a cientos de miles de personas, digamos, en toda la ciudad durante todo ese año que sufrimos la dictadura militar. Hoy Macri nos propone una ciudad similar a esa, ¿no? Una ciudad donde los sectores populares, los pobres urbanos o de los barrios más periféricos no pueden tener una atención de salud digna, no pueden tener una educación digna, no pueden tener una vivienda digna. Y por eso el ACAMP intenta también hacer visible esa falta de respuesta de parte de las autoridades y poner en evidencia que Macri no gobierna al servicio de los sectores populares, de los pobres, de los vecinos y vecinas de la ciudad, sino al servicio sobre todo de las grandes corporaciones. Bien, esto está muy bueno saberlo, más que nada conociendo los resultados de las elecciones primarias que tuvimos acá en Santa Fe, que en parte muchos de los vecinos acá en Nuevo Alberdi más o menos ya lo vivimos, porque tuvimos la visita de la que es concejal del PRO, que no tuvo, o sea que lo único que le pareció que necesitaba el barrio era un par de colchones y frazadas, pobre gente, están necesitando, después le vamos a mandar. Ese fue el comentario que hizo de su visita la concejal del PRO. Entonces, gente, a tener cuidado a dónde ponemos el voto, a tener mucho cuidado a quién le damos el voto y empezar a preguntarnos y a conocer un poco más de quiénes son los candidatos que estamos eligiendo. Tony. Sí, yo me escuchaba con atención acá a los compañeros, digo, porque me parece interesante empezar a reflexionar, digamos, temas comunes en distintas localidades. Nosotros como movimiento reivindicamos mucho la cuestión de lo local, de la trama local, y está bastante claro que ustedes también tienen un análisis muy profundo de eso. Digo, me parece que ayer a la noche tuvimos una charla muy, muy rica acá con los compañeros. Y entre otras cosas yo me quedé sorprendida por varias, digamos. En principio digo esto del macrismo, yo comparto absolutamente todo el análisis que se hacía, pero por ejemplo en el caso del indoamericano, de la ocupación de ese parque, creo que eso se ve agravado por el enfrentamiento que existe entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, digamos. Como que ese enfrentamiento y ese impedir que sea reelecto o que vuelva a ganar las elecciones muchas veces se traduce en el abandono y la desidia de los sectores populares de Capital Federal, que no tienen por qué pagar la culpa de que su gobernante sea Mauricio Macri. Digo, y en ese sentido estas cuestiones me parecen bastante graves también a la hora de analizar, digamos, la realpolitik, como se le suele decir, digamos, esa política real que supuestamente es la real, la que está en las urnas cada dos años. En ese sentido, otra de las cosas que me sorprendía, y esto sí creo que los compañeros del territorio lo deben conocer y a todos aquellos que nos escuchen lo deben conocer, por lo menos yo me quedé bastante sorprendido con los compañeros nos contaban un poco ayer cómo había sido la resolución del conflicto del Parque Indoamericano. Y esa resolución no está, digamos, no es, digamos, no existe, no es cero, digamos, si uno lo quiere poner en términos numéricos. En ese sentido también uno se preocupa bastante. A ver, uno veía en la televisión a la presidenta, Mauricio Macri, diciendo, bueno, vamos a poner un peso cada uno y vamos a hacer un peso que ponga él, un peso que pongo yo, digo. Y seguramente uno no, porque ya algo conoce de esto de la política, seguramente no pensaba que hoy todos esos compañeros que habían ocupado y estaban habitando hermosas viviendas. Pero sí me sorprendía esto, de que no ha pasado absolutamente nada, digamos. Se había censado, se había supuestamente trabajado con profesionales, la situación de cada una de las familias particularmente, y no ha pasado nada. No sé, Pepe, si esto es realmente así, digamos. Bueno, ayer hablábamos un poco, pero para ahí transmitírselo a la audiencia, me parece que también esas cosas están buenas, digamos, para ver cómo se solucionan estos conflictos, que no se solucionan realmente. Sí, la realidad es que no ha pasado nada, digamos, o aquí no ha pasado nada, como diría alguien, pero es lamentable, digamos, ¿no? Porque, bueno, eso explica también el hecho de que hoy estemos acampando en el Instituto de la Vivienda, ¿no? Digamos, no ha pasado nada, la clausura fue muy interesante, como en este caso sí el gobierno nacional, digamos, ¿no? Es muy complejo esto del enfrentamiento, porque la realidad es que todos los medios masivos de comunicación, inclusive los dos gobiernos, tanto el nacional como el municipal, como el de la ciudad, quisieron hacer ver ese enfrentamiento como una pelea de pobres contra pobres. Y lo cierto es que en realidad lo que se hizo fue liberar la zona. Nosotros estuvimos participando en la toma del Indoamericano, tratando de dar un apoyo a todos los vecinos que se volcaron masivamente a manifestar un problema, digamos, que ese problema estaba estrechamente vinculado con una necesidad profunda de tener un lugar donde criar a sus hijos, donde comer, donde compartir una comida, donde educar a sus hijos también. Por esto que planteaba Hernán, de la degradación que está viendo de las condiciones en los barrios, los barrios más populares, los barrios periféricos, en donde se está dando este fenómeno de subalquiler. La gente que se volcó masivamente al Parque Indoamericano representaba a ese sector. Y de hecho, en toda la operación mediática que hicieron tanto los gobiernos como los medios de comunicación masiva, hablaron de todo. Hablaron de que éramos unos negros, de que éramos drogadictos, de que éramos traficantes. Nos dijeron de todo. Ahora, lo único que no pudieron ocultar y que no pudieron distorsionar fue la necesidad concreta de que la gente estaba alquilando porque no tenía una vivienda. Eso creo que lo entendió todo el mundo. Ningún medio pudo distorsionar eso por lo genuino que fue el reclamo. En ese sentido, bueno, lo que se produjo y lo que ya contó Hernán, digamos, tuvimos que pagar con hermanos y hermanas muertos en ese conflicto. Pero lo interesante también es ver cómo se clausuró el conflicto. El macrismo lo clausuró como clausura todo el conflicto social, por desgaste, callándose la boca, volcándose hacia adentro de su estructura y no diciendo más nada del conflicto. Así es como el macrismo encara cualquier lucha o cualquier conflicto que las organizaciones sociales o que los vecinos le expresen. Y el gobierno nacional, con un quizás un poco más de cintura política, lo resolvió de otra manera. Hicieron que la presidenta fue a Villa Soldati o a la zona de Lugano, ahora no recuerdo específicamente, y lo que hicieron básicamente fue inaugurar una oficina de ANSES dentro del barrio y una estación de bomberos. Es, digamos, irrisorio lo que los compañeros y compañeras estaban planteando en ese acampe, en la toma indoamericana, fue un problema habitacional. Y eso se resolvió poniendo una oficina que da subsidios y poniendo una central de bomberos. Yo saludo que esté la central de bomberos ahí. Es necesario también. Pero, digamos, el conflicto de habitacional en la ciudad de Buenos Aires es profundísimo, es gravísimo, porque aparte la gente en situación de calle también está aumentando muchísimo, y eso ya no es un problema de subalquiler, es un problema de compañeros que se deben estar muriendo en la calle. Con lo cual la resolución fue eso, fue una resolución en el plano simbólico que no se materializó en ninguna mejora concreta de las condiciones de vivienda. Yo, para agregar algo a lo que decía Tony, que es cierto que muchas veces los sectores más vulnerables, los más marginados de la ciudad, terminan siendo rehenes de una disputa meramente política y electoral entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Doy otro ejemplo concreto. El Plan Argentina Trabaja podría haberse tranquilamente implementado en la ciudad de Buenos Aires. Y por el conflicto interno, es decir, porque Macri es opositor al gobierno nacional, el gobierno nacional tomó la decisión de no implementar el Plan Argentina Trabaja, que es un plan de cooperativas de vivienda, que era prioritario y quedó demostrado con el problema del Indoamericano. Es decir, que había una necesidad puntual, concreta, real, masiva, de cooperativas de vivienda y de planes de empleo para empezar a construirla. El capricho del gobierno nacional fue dejar de lado, por esta internilla con Macri, a la ciudad de Buenos Aires y priorizar otras provincias, priorizar otros territorios que también tienen necesidades, es cierto, pero esa exclusión deliberada me parece que tiene que ver con esta interna política que frente a la cual los pobres, los que están con problema habitacional, son ajenos, digo, no están pensando en lo inmediato, en la disputa electoral o en la interna abierta o en quién se perpetúa en el poder, sino cómo mejorar las condiciones, ¿no?, de vida generales, y entre esas una de las más urgentes es la de la vivienda. Digo, menciono esto porque también es un dato interesante de cómo a veces la disputa entre los políticos terminan perjudicando proyectos que pueden ser viables, como el Plan Argentina Trabaja, ¿no? Sí, a mí me surge una reflexión más, digamos, ya para ir cerrando también, porque ya, si no, los chicos se van a cansar, se van a aburrir. En el sentido este, me parece muy interesante esto de empezar a discutir, digamos, esto de las realidades de compañeros en otros territorios, en otros lugares. Ellos mencionan mucho, y cada vez que hablan de esto de la superpoblación de las villas, de los alquileres dentro de las villas de emergencia. Porcentajes muy altos seguramente son los que alquilan viviendas dentro de las villas, esto de la superpoblación. Aquí a Rosario por ahí ha llegado esto de que en la Villa 31 ya van por el tercer o cuarto piso, digamos, en altura. Digo, pero son imágenes muy así que nos bombardean los medios de comunicación, y por ahí uno no conoce en profundidad, como nos gusta a los que laburamos en territorio, digamos, conocer bien todas esas tramas más internas y cotidianas, digamos, que en definitiva es eso. En ese sentido... acá, aquí en Rosario quizá todavía esta cuestión no está tan explotada, digamos. Empieza a aparecer y empieza a aparecer con fuerza, sobre todo en barrios muy populosos como Palme Graneros y algunos otros barrios, esta idea de el alquilar, esta idea de que no hay más lugares en las villas, digamos, esta idea de que si uno camina hoy por cualquier villa de Rosario, lo único que ve es la canchita de fútbol, que es sagrada, que no se toca, digamos, que el código significa que no se toca, pero no van quedando espacios, digamos, para levantar un rancho, una vivienda, lo que fuere. En ese sentido es muy interesante pensarlo justamente con nuestra gran lucha, digamos, que es por el acceso a la tierra. Evidentemente lo que falta es tierra, digamos, evidentemente el recurso tierra es irreproducible, es lo que hay y no hay más, digamos. Y en ese sentido, justamente uno de los grandes argumentos de la ordenanza del Ya Basta era, en Rosario todavía hay tierra, digamos, pero está en manos privadas, me parece que hay que cuidarla, digamos. Incluso viendo en espejo, digamos, la experiencia de los compañeros de Buenos Aires, digamos, la tierra que hay es la que hay, es escasa y no se reproduce, digamos. En ese sentido, es muy interesante esto que contás vos de Cachiatore, justamente porque aquí en Rosario parecía que íbamos a lo mismo, digamos, parecía que los planes del socialismo tenían que ver, y porque incluso la tierra que han comprado, el monopolio de la tierra, rodea perfectamente a Rosario, expulsando a los pobres hacia, nosotros no tenemos conurbano, pero justamente creo que era el plan, digamos, sacarnos a nosotros, a los barrios que estamos a escasos metros de salir para otra localidad. Digo, evidentemente, si se hace un barrio privado acá, nos tendremos que correr más hacia el norte, ese más hacia el norte nos saca del ejido urbano de Rosario. Digo, en ese sentido me parece que estas cuestiones son interesantes empezar a reflexionarlas en conjunto, digamos, como por ahí un caso de un crecimiento mayor, Buenos Aires es la ciudad más grande de la República Argentina, es una ciudad enorme, y bueno, y como por ahí las ciudades que todavía no llegamos a ese grado de desarrollo en términos de la periferia, o que no tenemos hoy por hoy ese problema tan marcado de la superpoblación en las villas de emergencia, es interesante cómo esta lucha por la tierra nos tiene que empezar a tocar a todos, ¿no? A proteger lo que queda, no importa dónde. Digo, si es en zona norte, protejamos, son 250 hectáreas y creo que hay que protegerlas, porque de eso depende el destino de muchísimos. Bien. Interesante la verdad la visita de ustedes, y no sé si por ahí comentar alguna cosita sobre las cosas buenas y las cosas buenas no las cuenta nadie, y va, nadie no las cuentan los medios más importantes, sino que nosotros estamos para eso. Y bueno, ustedes desde Capital con el movimiento La Dignidad están haciendo muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas lindas, y una de esas buenas cosas está relacionada con la escuela, que tenemos acá, con nuestra escuela, y que en realidad gracias a ustedes, gracias a la mano y a ese compañerismo entre movimientos, podemos tenerla acá en zona rural. Contanos un poquito, no sé si querés un poquito comentarnos lo que significan esas escuelas populares, esos baches populares que tienen allá. Sí, la verdad que estamos muy contentos también de visitar acá el territorio y bueno, vernos reflejados también en una experiencia como es la de Ética, que ayer pudimos conocer, ¿no? Esta escuela ahí nuevita que todavía están haciendo. Sobre todo porque, como contabas vos, Moni, que en la ciudad de Buenos Aires hemos creado en los últimos años muchas escuelas, los llamamos bachilleratos populares comunitarios, que intentan gestar una educación distinta, ¿no? Otra educación, una educación democrática, participativa, donde se tengan en cuenta los problemas de la comunidad, de los vecinos, de las vecinas, romper con lo que es la escuela o la educación tradicional, ¿no? Que en general se les impone a los jóvenes, a los niños, incluso a los adultos, una lógica vertical, ¿no? De autoritaria, no participativa. Y los bachilleratos populares ya tienen varios años, están en buena parte de los barrios de la ciudad, incluso en el conurbano bonaerense, y lo interesante es que en general se han creado en el marco de organizaciones territoriales o de empresas recuperadas, es decir, empresas recuperadas por sus trabajadores, como Maderera Córdoba, IMPA, Chilaver, que es una imprenta muy interesante, han creado en ese marco, en la fábrica misma o en la empresa, bachilleratos para jóvenes y adultos, primero para que sus propios trabajadores o trabajadoras puedan concluir sus estudios y además para convidar ese espacio educativo a los vecinos, a las vecinas, ¿no? Y fortalecer un tejido territorial en cada uno de los barrios. Y en el caso nuestro, en el marco del movimiento, ¿no? Que es un movimiento territorial que apuesta a la construcción de poder popular, a una construcción autónoma, participativa, democrática, nosotros le decimos prefigurativa, ¿no? Y ya funcionan hace varios años. En el caso de Villa Soldati funciona hace 5 años un bachillerato que se llama La Dignidad. En el caso de Villa Crespo también, funciona casualmente en un club de fútbol, en el Club Atlanta. Acaba de ascender, así que le mandamos un saludo. Que también es muy interesante, ¿no? Porque ahí hay un vínculo entre el deporte, ¿no? La educación y lo político, y cómo hay que recuperar ese sentido comunitario de los clubes, ¿no? Así surgieron originariamente los clubes de fútbol, y Atlanta no es la excepción. Entonces, que pueda ser un espacio pedagógico y político, un club social como es Atlanta, a nosotros nos parece estratégico, nos parece fundamental. Y Barracas al Sur, ¿no? Que también es un bachillerato que queda en la zona sur, en el barrio Barracas. Y en todos ellos lo interesante es que no solo funcionan los bachis, sino que hay todo un tejido cultural, educativo, político, social, artístico, ¿no? En donde hay radios comunitarias, hay jardines comunitarios, hay comedores, hay cabildos que son espacios de organización, de toma de decisión colectiva, asamblearia. Es decir, pensamos que los bachilleratos son ámbitos donde podemos empezar a ejercer la otra educación, todos y todas, ¿no? Por eso no tenemos directores, no tenemos preceptores, sino que a través de asambleas decidimos todos y todas, estudiantes, profes y vecinos y vecinas que se involucren y se comprometan, tengan ganas de participar, las decisiones, los contenidos de las materias y cómo vamos resolviendo no solo las cuestiones educativas, sino también todo lo que nos aqueja, ¿no? Como barrio, como territorio. Así que estamos muy contentos y celebramos la creación de Ética. Nos hermanamos, nos sentimos parte de esta experiencia y esperamos que también ustedes puedan conocer a su vez a los bachis que están en el marco de una red que se llama Red de Bachilleratos Populares Comunitarios, que nos hemos movilizado la semana pasada y estamos muy contentos porque logramos el reconocimiento de 2 bachilleratos nuevos que puedan otorgar títulos oficiales, porque algo importante es que los bachis no necesitan, digamos, ser creados desde arriba por parte del Estado o por iniciativa de políticos, sino que son las propias comunidades, las organizaciones territoriales, las que van creando su escuela y las que van también conquistando derechos, ¿no? Me parece que eso es lo importante, poner en evidencia que se pueden conquistar derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud que contaba Pepe, y que eso se logra con la lucha y con la organización. Buenísimo, bueno, la verdad, estoy re contenta de tenerlos acá. Yo creo que la gente que nos está escuchando ayer en la escuela también, la gente quedó súper enganchada con todo esto. Nosotros, me alegro estar siguiendo los pasos, estar comenzando con esto que ustedes ya tienen hace muchos años. Soy parte de esa escuela y a veces cuesta. Ayer los compañeros por ahí hablaban, uno por ahí baja los brazos y la quiere dejar y qué sé yo, por los distintos problemas diarios que uno tiene en la familia, qué sé yo, pero es verdad, todo lo que estás diciendo, la verdad, no es solamente un espacio donde uno va a aprender cosas, sino que se desatan un montón de otras cuestiones que tienen con la vida, que tienen que ver con la vida cotidiana de cada uno. ¿Puedo agregar algo? No, una cosa sí. Anecdótica que me marcó mucho en Soldati, que es una compañera que egresó, que tiene casi 70 años, que retomó sus estudios, que incluso estuvo detenida, desaparecida. Y que me decía que una de las cosas que más la había conmovido y le había aportado del bache era que ella no sabía que podía escribir poesía y que le podía encantar la filosofía, ¿no? Digo, también el bache es un espacio para descubrirse, ¿no? Para descubrir no solo nuevos saberes, sino también a nivel afectivo empezar a construir otra vida. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Tony, agradecemos muchísimo la presencia de ustedes acá. Son bienvenidos todas las veces que quieran. Ya nos vamos a organizar para estar viajando allá y poder compartir con el movimiento otras cuestiones. A la gente que está en Buenos Aires, bueno, haciendo el acampe, todo el aguante desde el movimiento Giros acá desde el barrio, todo el aguante que necesiten. nos gustaría estar allá haciendo más fuerza, pero bueno, desde acá vamos a estar siguiendo todo ese tema. Y nada, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por la oportunidad de tener el Bachi acá en el barrio. Y nada, nos vemos siempre en la lucha. Aquí Tocho y Dem Jun, questo te lo siamo insieme. Y si only two song songs, aquí todos lo estamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza, si trabajo aquí, pues aquí tengo. Bueno, y seguimos con esto que es Aquí Ahora por la 90.5. Se nos fue el programa, pero se nos fue de la mejor manera, como decimos siempre. Un gusto haber recibido a estos compañeros. Tuvimos ahí una charla bastante larga, pero muy interesante. Me gustó, Monica. Sí, a mí me encantó poder compartir, poder escuchar desde otro lado, ¿no? Las cosas que están pasando, que uno por ahí desde lejos piensa otra cosa, y poder compartir todo lo que está haciendo, todo lo que están haciendo. Que aparte está bueno porque es como que uno a veces se siente solito en esta lucha, decir, bueno, estamos acá en este barrio solitos haciendo cosas, no importa, seguimos adelante, pero esto de saber que hay muchísima otra gente en otros lados haciendo cosas y tratando de cambiar estas realidades que nos imponen, está bueno. Bien, bueno, y para seguir dando buenas noticias y para seguir laburando en todo lo que es este recorrido por el territorio insurgente que hacemos sábado tras sábado, tenemos una muy buena noticia, una noticia que ya venimos adelantando hace algunos programas. Nos queda un poco corto el tiempo, seguramente la semana que viene lo volveremos a tener al aire a estos compañeros, pero bueno, estamos hablando de la creación de una cooperativa de jóvenes, digamos, una cooperativa de personas jóvenes que van a estar laburando allí en la zona rural, en el corazón del territorio insurgente. Una idea, un proyecto muy interesante que tiene que ver con generar un vivero y generar alguna especie de cría avícola, donde poder empezar a encontrarle, digamos, una salida laboral a estos jóvenes, digamos, que desde el territorio, digamos, desde el cuidado de la tierra y desde la ocupación de la tierra, también puedan empezar a generar una fuente laboral. Tenemos en línea al compañero Federico Mateucci, que nos va a estar contando un poco de qué va la jornada que están desarrollando hoy. Creo que hoy iban a poner a punto ese espacio. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Tony. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. ¿Cómo anda todo por allá, Fede? Y si querés contarnos un poco qué andan haciendo. Bueno, por acá la verdad que está todo muy bien. Estuvimos ya avanzando un poco en la construcción material del vivero. Así que estamos levantando un par de paredes del invernadero, estamos cambiando las chapas de una estructura que nos prestó los dueños de casa. Así que se va a estar desarrollando, la verdad que calculamos que para el sábado ya estamos haciendo la cortada de las cintas, digamos. Vamos a traer los pollos, ya traemos un par de plantines y el sábado estará arrancando con una comida, con algo, vamos a estar listos para empezar ya. Qué bueno, y contame, Fede, ahí, los chicos, ¿cómo están? Y los pibes están a full, la verdad que estuvieron laburando toda la mañana, bajaron un sábado a la mañana a tener a 10 jóvenes trabajando a tiempo completo, así que la verdad que para el barrio y para lo que es el movimiento es un gol de media cancha, bueno, estamos... La verdad, re contento porque si sigue todo así, vamos a tener todos los días 10 personas trabajando, lo que no es menor, que la gente venga y labure en el barrio, que se va a empezar a correr la bola, ya un par nos vieron pasar con las chapas, con los tirantes, o algunas cosas que veníamos trayendo y ya empezaban a preguntar cómo iba a funcionar, cómo se puede fumar, cómo se va a manejar esto, así que la verdad que apenas larguemos y se empieza a circular un par de plantines, un par de pollos, hagamos alguna comida, algún productito que podemos vender, calculamos que va a ser, la verdad, una gran experiencia porque puede ser la primera cooperativa andando ya del movimiento junto con textil, con un par, y vamos sumando fuente de trabajo, un poco de autonomía ya de alimentaria, lo que estamos buscando con las huertas, con todo, va a ser un lindo armado que capaz que en un par de meses tenemos ya pollos, plantas, verdura, ropa, tenemos un par de productos ya andando, lo que es un salto enorme de calidad. Una cosita, Federico, ¿tenemos alguno de los trabajadores por ahí dando vueltas que nos pueda recibir, atender un momento? Te busco uno ya. Bien. Mientras... Así que ahora te busco uno. Fede, mientras tanto te cuento algo. Mientras que encontré a alguno de los chicos, te cuento que les estoy haciendo propaganda. Así que traten de tener los pollos lo antes posible porque está pasando algo. En las carnicerías, en los supermercados que te venden los pollos, estás comprando un pollo de 2,5 kilos, 3 kilos, y cuando lo cocinas se te transforma en un pollito de 1,5 kilos, 2 kilos. Entonces eso quiere decir, eso se nota todo el agregado, todo esa jeringueada que le hacen a los pollos de que les meten agua, no sé qué, gelatina, algo de eso, que cuando los cocinas se te transforma en la mitad de lo que compraste. Entonces, la importancia de que los pibes empiecen a criar los pollos y empezar a vender. Sí. Y bueno, y otra calidad de alimento también para todos nosotros acá en el barrio, y bueno, ojalá se sumen otros barrios para tener calidad en todos lados. Es que eso que decís es fundamental, lo que estábamos charlando con los chicos era eso, justo de cuál es la importancia de tener dos o tres productos que muestren a qué nos referimos cuando hablamos de la soberanía alimentaria, de la autonomía alimentaria, sí, de para qué queremos usar la tierra en Rosario, que es esto, digamos, estamos dentro de una ciudad donde no hay ningún tambo, nosotros tenemos el único tambo que es parte del movimiento, con el que se hace el dulce de leche del movimiento, que va a estar saliendo a la venta pronto también, tenemos... con un pedazo de tierra nomás que ya empezamos a gestionar, que es este de la casa de Damián, ya vamos a tener comida, vamos a tener 150 pollos, vamos a tener las huertas, así que vamos a poder demostrar qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que la tierra tiene que ser para otra cosa, que no es para la especulación inmobiliaria desde ya, y que aparte de vivienda podemos poner de alimento, podemos hacer un buen alimento de calidad, así que va a ser una experiencia muy buena, la verdad. Te paso, si querés, con Damián acá, que está justo el representante de la casa, que fue el que nos permitió realizar esto acá, así que si te querés preguntar algo a él, te lo dejo. Bueno, una cosita, a cada uno de los chicos que estén trabajando ahí, que cada vez que se sientan cansados o desganados, pensar en esto, en la importancia de ese pedazo de tierra y en la importancia de esta calidad de alimento que vamos a tener. Buenísimo, eso lo vamos a ir laburando a poco, posiblemente ya en un par de meses tenemos 10 pibes totalmente... con un discurso genial, digamos, sobre lo que es la agroinsurgencia, lo que sí. Es también ahora la producción de alimentos, lo que va a ser la producción de pollo, ya se está circulando, digamos, a qué nos referimos cuando decíamos todas esas cosas, y nos pasa con el tambo, nos está pasando con muchas cosas, digamos, que a la hora de darse fuerza, ver esas cosas también está bueno, digamos, cuando vos tirabas este ejemplo del pollo es fundamental, apenas vean dos pollos distintos, digamos, al, sí, todo hecho con químico, con lo que venga, y veas el que hace vos, te da aliento para decir, bueno, estoy haciendo de calidad, aparte, no es que estoy haciendo un productito para zafar y tengo un plan de tal cosa, no, sino que aparte de eso le damos una idea, le damos todo un fundamento y le ponemos un sueño atrás que es fundamental, eso cambia mucho la práctica de todos los días. Perfecto. Bueno, te paso la palabra, ¿sí? Dale, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hola. Hola, estamos en comunicación con uno de los trabajadores cooperativistas. Sí. Con el señor Damián Elías. Dami, ¿querés contarnos un poco cómo viene de la mano? Por ahí el Fede ya nos venía contando qué estuvieron haciendo hoy. Por ahí vos nos podés contar más en detalle qué es lo que se va a producir, digamos, qué se están poniendo bien los espacios para producir concretamente qué y si sabés algo de qué manera hacerlo, ¿no? Sí, lo que estábamos haciendo acá es ya sacamos las chapas que teníamos que sacar, medimos los nylon, todo eso. Ahora estamos contándole un poco a lo de los chicos de Buenos Aires. Le está contando Karen ahí. Así que... Damián, ¿y usted en qué línea productiva va a trabajar? ¿Se ve más con los pollos o se ve más con las plantas? Y yo me veo más con los pollos. Le doy más los pollos. Está bien. De las plantas no me pregunte nada porque, mirá, no sé nada de plantas. Está bien, de la cría de pollo algo sabés. Sí, algo sé. Sé cómo hacer un pollo al disco. Eso sería la etapa final del proceso. Claro, eso es cuando ya el pollo esté para el pollo al disco, para el guiso, para la parrilla, para el horno, esto, eso. Perfecto. Y de las plantas no sé, yo no sé nada de plantas. Digo, la verdad, ni de vuelta sé. Perfecto. Cómo sembrar una semilla, no sé. Damián, ¿cómo...? Un segundito. Realmente decinos cómo estás sintiendo vos y cómo los otros compañeros, digamos, cómo están viendo esta posibilidad de empezar a laburar cooperativamente. Y si a vos te representa, digo, está bueno. Vos sabemos también que estás formando parte de la escuela del territorio insurgente Camino Andado. Y cómo te pega esta posibilidad de empezar a laburar, ¿no? En tu propio territorio y... casualmente en tu caso, en tu propio terreno, digamos, en tu propia casa. Sí, para mí la verdad que es un orgullo tener a usted trabajando acá, me queda más cerca a mí de mi casa, que lo único que hago es levantarme y venir para el vivero. Eso me vino bien al pelo. Claro, te queda cerca. Está bueno, Dami. De paso, como dicen algunos. Bueno, Damián, muchísimas gracias por esta comunicación. Sí, no, está bien, era ya para ir despidiéndonos, se nos acaba de terminar el programa, vamos a entregar en horario, como hacemos siempre, un poquito pasado. Bueno, Damián, muchas gracias, te despedimos. Fede, te quiere hacer una primicia. ¿Cómo no? Vamos. Tony. Sí, dígame. Antes que cierren. Adelante. Acaba de, prácticamente, de confirmarse que el sábado que viene o la semana siguiente va a estar habiendo un torneo... una competencia para ver quién es el que produce el dulce de leche más rico de Nuevo Lerdi con la leche del tambo, la resistencia, así que va a ser una competencia abierta de producción en simultáneo de todos los dulces de leche con un premio para el ganador, para el que se haya votado como el más rico. Y esa receta va a ser la que se produzca con la que se va a hacer el dulce de leche tan violentamente dulce que la producción del movimiento y el tambo, la resistencia. Realmente, Federico, me parece una noticia estupenda, así que todos las dulceras y dulceros del territorio, los que saben cómo se hace este increíble manjar que significa el dulce de leche, atención a esta noticia. ¿Cómo será, Fede, esto? ¿Cada uno lo hará en su casa y después habrá...? Vamos a ver si somos una linda cantidad, que creo que lo vamos a poder hacer, lo vamos a hacer posiblemente en alguno de los espacios del Centro Cultural, en algún lado, así hacemos... lo probamos todos juntos y hacemos la votación ahí en vivo. Perfecto. ¿Vale? Tendría que haber muchas cocinas, muchas hornallas para que cada compañera, cada compañero pueda llevar adelante su receta. Es interesante también esto de... Eso sí, la leche de las vacas que están pastando ahora en territorio insurgente, que es la leche del tambo de Oscar, así que mejor todavía eso. Le vamos a dar un apoyo al compañero que está poniéndole el cuerpo ahí al desalojo. ¿Sí? Perfecto. El programa aquí ahora va a tener su dulce de leche. creado por... Sí, sí, o sea, no, no, estoy, no me estoy refiriendo a Tony, me estoy refiriendo a que vamos a realizar un dulce de leche como programa aquí ahora y va a ser el canal. Muy bien. Entonces la cooperativa de jóvenes y posiblemente el textil también se van a presentar en la competencia. Buenísimo. Totalmente de acuerdo. Sí, habría que ver, evaluar los términos de la competencia, sino que esto es más un sumar recetas y sumar conocimientos previos, digamos, para elegir por ahí el dulce de leche más rico, pero eso no significa que los otros sean perdedores. Exactamente, ¿no? Aparte, lo que vamos a hacer es capaz que sacamos un par de líneas de dulce de leche distintas y todo, claro. Y conseguimos uno más espeso, uno más dulce, lo vamos a poder hacer tranquilamente. Exactamente, seguramente nos está escuchando Carmen Escobar, que sabemos que, bueno, por lo que vos me comentabas ayer, parece tenerla muy clara. En términos de dulce de leche, así que está invitada también a esta sana competencia, que es la que están proponiendo los compañeros de la célula de producción. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Disculpame, pero se nos fue el programa. El sábado que viene seguramente tenemos más tiempo. Un abrazo. Chau, Fede. Bueno, y así pasaba todas estas noticias del territorio insurgente desde el video, que esto está cada vez mejor. Sí. Gente, se nos fue el programa. Estoy re contenta de haber hecho este programa hoy, bastante. Se nos recontra fue. Perdón ahí a nuestro compañero del programa siguiente, a Milton, por entregarle un poquitito más tarde, pero bueno, era imposible cortar con algunos temas. Nos estamos encontrando el sábado que viene, si Dios quiere. Exactamente, parece, ¿no? Como todos los sábados, así de 12 es. A 14, en esto que se ha denominado... Aquí, ahora. Por la Radio Rebelde 90.5, así y ahora es. Sí, nos así vemos... Es. Nos vemos el sábado que viene, gente, los quiero, chau. Chau. Esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Tocho. Dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey. Un saludito a Josian. Lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena. Rompiendo mi casa para cobrar la quincena. Aquí nació mi mai, hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito para darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado ni por metros cuadrados ni por...